Cuando fue utilizada por primera vez la anestesia para paliar los dolores del parto a fines del decenio de 1840, muchos eclesiásticos, todos hombres, objetaron que se dijo a Eva en la Biblia: con dolor parirás los hijos, como uno de los castigos por comer el fruto prohibido. No obstante, en 1853, la reina Victoria permitió ser cloroformada para dar a luz a su séptimo hijo, y toda la crítica cesó. Ninguno de los clérigos tuvo valor para criticar a la reina. Esta reina Victoria debía ser un azote.